lo tienes en tu pelo, es una aureola. Oh, alas en tus hombros creo ver. Has de ser un trocito del cielo, o es mi amor que me hace verte así. Eres una luz que no se apaga, y al hablar tu voz angelical. Has de ser un trocito del cielo, o es mi amor que me hace verte así. Sentí la forma de amar en mí. Me has dado algo especial al decir que sí me amabas. ¿Es mi imaginar o estoy soñando? ¿O escucho a los ángeles cantar? Has de ser un trocito del cielo, o es mi amor que me hace verte así. Sentí la forma de amar en mí. Me has dado algo especial al decir que sí me amabas. ¿Es mi imaginar o estoy soñando? ¿O escucho a los ángeles cantar? De ser un trocito del cielo, o es mi amor que me hace verte así.